Radio Kermés desempolva los discos del baúl encontrado en el altillo del abuelo melómano, menospreciado por su familia por pasarse el santo día escuchando sus inmaculados vinilos. Un disco, dos caras, media hora. Vinilo, la música que ya nadie escucha. Una idea brillante del negro compadre, llevada torpemente a la realidad por Pablo Aymar y Juan Idepián. Vinilo, sonido crudo, sin conservantes y en estado original. Hola, otra vez por acá, intentando que escuchemos juntos un disco de principio a fin, pero en vinilo, que si bien no deja de ser un medio de almacenamiento de sonido como otros, como por ejemplo el cassette, el disco compacto o las cintas magnetofónicas, el vinilo tiene ese sonido particular que no tienen las otras. Si querés saber cuál es ese sonido que lo distingue, escucha Vinilo, que sale por Radio Kermés, en el 106.1 de tu dial, la radio de todos los colores. Para los años 60, la música brasilera como la bossa nova y la samba llegaron a ocupar un reconocimiento en músicos de jazz estadounidenses. Los ritmos contagiosos, las melodías líricas y las progresiones de acordes sofisticados que se escuchaban por ese entonces en Río, São Paulo o en todo Brasil, digamos, atrajeron, sedujeron a personajes como Dizzy Gillespie, Stan Getz y hasta Chick Corea. El pianista argentino que ya era reconocido en Estados Unidos, Lalo Schifrin, que hay que decir que se convirtió en uno de los músicos compositores de jazz más importantes del mundo, en el año 1962 se reúne con músicos que formaban parte de la Gillespie Band y hacen un disco que quedará en la historia del jazz, pero no solamente del jazz, sino también en la historia de la música brasilera. Este es el vinilo que vamos a escuchar hoy. Se llama Nuevo Jazz Brasileño, también conocido como Bossa Jazz. Esto es vinilo, con la música clásica brasileña en su forma original más pura. Vinilo, música en estado crudo. Que fue realizado en el año 1962, fue reeditado y masterizado en el año 2001 con gran éxito en ventas. Thank you. vinilo, un disco completo. We'll be right back. vinilo, discos en serio, discos de verdad. Vinilo, música para sentir con el cuerpo. We'll be right back. La bossa nova es un delicioso género musical, creado gracias a la pureza de la música popular brasileña. Al ser influenciado por el jazz, empezó a recorrer el mundo y dejó en evidencia a artistas como João Gilberto, Tom Jobim o Vinícius de Moraes. Thank you. Vinilo, música con revoluciones. Sonido crudo. Thank you.